Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa deportivo, resumen del día martes 25 de junio del 2019. A contar de este instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde, el resumen de las noticias del deporte de Talavera de la Reina, nuestra comarca, deporte provincial, regional, nacional e internacional. No paramos, continuamos. Y continuamos también con los fichajes del Club de Fútbol Talavera para la temporada 2019-2020. Hoy toca saludar, dar la bienvenida y conocer un poco más a Sergio Martínez, uno de los recientes fichajes del equipo talaverano. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Talavera, primero que todo. Muchísimas gracias. Coméntanos un poco, Sergio, ¿cómo nacen esos contactos para que seas fichaje del equipo talaverano y seas un jugador para la temporada 2019-2020 ya confirmado? Bueno, la verdad que fue algo muy rápido, la verdad que nada, fue bueno, una llamada que tuve del míster, me explicó un poquito, pues eso, el proyecto que tienen, la idea que tienen, el interés que tenían en mí, y nada, la verdad que me gustó todo lo que oí, todo lo que me comentó. Sí que es verdad que después de la llamada, pues bueno, eso, estuve mirando un poquito a nivel de fichajes cómo iba todo, y la verdad que me gustó lo que me había comentado, lo que estaba viendo, y la verdad que me hizo ilusión, y ya te digo, fue todo muy rápido. Sergio Martínez, ¿cómo te defines tú como jugador, como futbolista? Mira, bueno, yo soy un lateral izquierdo con mucho recorrido, con una buena salida de balón, en la que me gusta incorporarme al ataque, asociarme, sabiendo también un poquito que al final lo primordial es que soy defensa, lo primero es defender, pero bueno, eso ya te digo, un jugador que me gusta tener la pelota, me gusta llegar, acabar con buenos centros, un poquito líneas generales es eso. Sergio, ¿y qué esperas esta temporada en el Club de Fútbol Talavera? Tú decías que ya habías hablado con el míster, que algo te había comentado, que tú también habías buscado información. ¿Qué esperas tú para este Talavera, que ha hecho una muy buena temporada el año pasado, llegando noveno clasificado con 50 puntos en un grupo tan competitivo como es este número 4 de la segunda B? Sí, bueno, pues la verdad que, pues como te he comentado, ¿no? Ya he visto que es un proyecto serio, donde hace bien las cosas, donde hay mucha ilusión. Y bueno, a ver, marcarte ahora objetivos aún es muy pronto, la plantilla no está cerrada y eso, pero bueno, la idea al final de un club así ambicioso que tiene esa mentalidad, pues eso, pues intentar de primeras, pues bueno, intentar mejorar lo de la temporada pasada y ya te digo, pues eso, el disfrutar, el intentar hacer un buen año y pues eso, intentar al menos como mínimo pues mejorar la gran temporada que han hecho esta campaña. A propósito de temporadas pasadas, y hablabas tú de tu temporada pasada 2018-2019, vienes procedente del Calahorra. ¿Cómo resumirías tú tu participación allí la temporada pasada? A ver, yo lo mío, bueno, fue un año raro, difícil, porque yo en Calahorra acabé los dos últimos meses. Yo acabé a principios de la temporada, empecé en San Roque de Lepe, aquí en tercera división, por un mercado de en el verano donde, tomé una serie de decisiones que me equivoqué, acabé en tercera división y los dos últimos meses y medio los acabé en Calahorra y la verdad que muy bien, he hecho un buen final de liga, donde también se ha hecho una muy buena campaña, también hemos quedado, creo que ha sido novenos o décimos, con un buen final de liga y yo con muy buenas sensaciones. Sergio, ¿conocías algo o sabes algo de este grupo número 4, del grupo 4 no se sabe aún si el Talavera va a jugar allí, ¿no? También podría jugar en el grupo número 1 con los equipos de Madrid. Eso se va a decidir ya cuando finalicen los temas de playoff con los equipos que buscan ascenso a la segunda B. ¿Conocías algo de este grupo 4, del grupo 4? A ver, sí, yo el grupo 4 es el único que me queda por jugar, pero este año sí que lo he ido siguiendo un poco más porque mi hermano ha jugado en él también. Entonces, pues sí que es un año en el que yo he estado un poquito encima del grupo, he estado viendo cómo ha ido. Y ya te digo, ha sido a raíz de que mi hermano está jugando allí, sí que lo he seguido un poquito más. Sergio Martínez, nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera. Muchas gracias por estar en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca. Mucha suerte, porque la suerte de Sergio Martínez también será la suerte del Club de Fútbol Talavera. Bienvenido a la ciudad de la cerámica, Sergio. Muchísimas gracias, un placer. Noveno Torneo Nacional de Tenis, Open Virgen del Prado, Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio. Fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. ¡No te lo pierdas! Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 25 de junio del 2019. No paramos, continuamos, no tenemos vacaciones por ahora, ya veremos si el mes de julio continuamos junto a vosotros. Me refiero a que no hay mucha noticia deportiva, pero sí, poco a poco vamos encontrando aquellas noticias que se van confirmando, que se van dando en las disciplinas deportivas. Muchos de nuestros deportistas de Talavera la Reina y Comarca se entienden de vacaciones, otros ya han fichado, han firmado por diferentes clubes, no solamente del fútbol. Comienzo del trabajo de pretemporada que ya rápidamente comienza a avanzar el tiempo a mediados de julio. Esto no para, nosotros continuamos y continuamos también en nuestro programa luego de entrevistar a Sergio Martínez, ese defensa, nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera. Y a propósito del Club de Fútbol Talavera, vamos a conversar en los próximos minutos con el ex capitán digo, porque ya ha dejado ese juvenil nacional del Club de Fútbol Talavera que tan buena representación nos dio el año recién pasado. Se quedaron a la puerta del ascenso de la División de Honor los chavales, ya cumplieron un ciclo muchos de ellos, y es el caso de Miguel de la Cruz, el ex capitán de ese juvenil nacional del Talavera, Dela, que ha fichado por el entrevistado que tuvimos ayer, por Luis Quintas, entrenador de Torpedo 66, y Miguel va a estar esta temporada en el Torpedo. Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Bueno, me imagino que muy contento por tu llegada ahí al Torpedo 66 para jugar esta temporada en Autonómica, Miguel. Sí, muy contento por firmar con el Torpedo y dar las gracias a Luis Quintas por la confianza depositada en mí. ¿Te ha llamado directamente el míster para conversar contigo esa posibilidad que se concretó en definitiva? Sí, me llamó él. Bueno, Miguel, vamos a hacer un poco de resumen antes de entrar al área, como quien dice, y hablar un poquito de lo que puede ser el Torpedo en Autonómica esta temporada. Buen resumen para ti y para todos tus compañeros del Juvenil Nacional del Talavera la temporada pasada. Sí, muy bueno. Yo creo que hicimos un gran trabajo. Nos quedamos ahí a las puertas, pero todo el trabajo desde que empezamos a principios de agosto, trabajando para lograr el ascenso, no pudo ser, pero bueno, muy contento. En definitiva, son todas experiencias que se van sumando en la carrera de un futbolista, Miguel. Sí, una experiencia más que los que pasamos de año nos ayudará este año a competir igual o mejor que el año pasado y afrontar nuevas experiencias. Autonómica es una competición exigente, competitiva, valga la redundancia, al igual que Preferente, este año va a estar en Autonómica. Es una bonita competición, sin duda, Miguel. Sí, yo el año pasado estuve viendo algunos partidos de Primera Autonómica y sí que se juega con mucha intensidad, y aparte este año hay muchos derbis de por aquí de la zona y va a estar el ascenso va a ser muy complicado, pero nosotros vamos a luchar por ello y se intentará. Bastantes derbis vamos a tener esta temporada con el Calera, con el Talaverilla, con el Patrocinio, con el Cazalegas, ahora se suma el Torpedo, y es lo que estamos comentando, que va a ser una bonita competición y seguramente te vas a reencontrar como rivales a algunos de tus ex compañeros, Miguel. Sí, tengo ex compañeros, vamos, en el Calera, en Patrocinio, y va a ser una lucha muy bonita este año. Miguel, ¿qué sabías tú de este proyecto de Luis Quintas? ¿Tenías alguna referencia o el míster te lo ha comentado ahora que has fichado por el Torpedo? No, me lo comentó el míster, yo no tenía... Bueno, Dani me dijo que iban a hacer un equipo para subir, pero nada más. Luego me comentó el míster todo el proyecto y me gustó, y ahí desde el principio yo quería estar en ese equipo. Es un proyecto donde sin duda el Torpedo va a ir a por todas para tratar de recuperar ese sitio que se merece allí en Preferente, recuperar esa categoría. Sí, la idea y el objetivo, y nosotros vamos a luchar hasta el final por ello. ¿Te ha comentado el míster Luis Quintas cuándo ya comienza el trabajo de pretemporada del Torpedo? Sí, a principios de agosto, creo, no, a mediados de agosto era O sea, cuando estábamos aquí. queda bastante tiempo y puedes disfrutar de tus vacaciones. Sí, Me sí, merecidas por lo demás. Bueno, Miguel de la Cruz, te queríamos saludar, queríamos conversar contigo, te queríamos escuchar, darte la enhorabuena por tu fichaje en el Torpedo 66 para esa temporada 2019-2020 y mucha suerte para el Torpedo, para tus compañeros y para toda la gente que tenemos ahí en Boya. muchas gracias, Juanma. Un saludo. Saludo. Noveno Torneo Nacional de Tenis Open Virgen del Prado, Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio. Fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de Tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. No te lo pierdas. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo de día martes 25 de junio del 2019. Ya hemos hablado, conversado y entrevistado al nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera para esa temporada 2019-2020. En la segunda vez del fútbol español, Sergio Martínez. Hemos conversado también con el joven defensa Miguel de la Cruz Dela, ex capitán del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, que ha fichado para esta temporada por el Torpedo 66 de Cebolla. Y nos damos un chapuzón, nos vamos al agua a propósito de este calor, nos vamos a refrescar un poco a esta hora de la tarde en día martes en el 95.0 la FM para hablar de natación con una mujer, con una deportista destacada que no para, que sigue trabajando, que pasan los años y ahí está como siempre Marta de Lucas con el Poseidón, con el club de waterpolo de nuestra ciudad y ahora también comprometida en temas directivos, temas de organización con el club de natación Aquis de nuestro buen amigo Javi. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, coméntanos un poco ya de este nuevo trabajo que te espera ahí en el Club de Natación Aquis como representante de los deportistas, de los nadadores. Partamos por allí, Marta. Bueno, pues tengo que decir que realmente yo empecé en el Aquis y llevo un montón de años siendo socia y nadadora de este club. Yo creo que soy de las más antiguas que quedan ahora mismo junto a algunos de los monitores y directivos del club. ¿Quiere decir que vuelves a casa, como quien dice? ¿O que has estado siempre allí? Sí, he vuelto a casa por Navidad, sí. Marta, la temporada pasada conversábamos con Javi hace un par de semanas atrás. En ese resumen de temporada fue una muy buena temporada en lo deportivo, en lo competitivo del Club Natación Aquis. Sí, ha sido una gran temporada y hemos obtenido muy buenos resultados. Vamos creciendo. Sí, va creciendo poco a poco, sobre todo con la etapa formativa, con los nadadores, con los chavales y con las escuelas, que creo es la identificación que tiene el Aquis ahora mismo. Sí, además estamos tratando de hacer subir las categorías inferiores, que tengan mayor número de nadadores sobre todo, porque a nivel general, no solo en el Aquis, sino yo que trabajo con niños, ahora hay así un periodo donde como que los niños están más en temas informáticos que en temas deportivos, y nos gustaría hacer crecer esa escuela y los valores del deporte, transmitirlos a través de la escuela de nuestro club. Es un tema complicado eso, lo que nos señalas, Marta, porque es difícil que los chavales se puedan acercar al deporte, en este caso temas de la natación, ¿no? Porque tienen otros entretenimientos, así entre comillas, temas de entretenimiento, dejan de lado un poco el deporte, pero a la vez es un desafío para ustedes, para captar precisamente a esos futuros nadadores en Talavera. Sí, así es. Pero bueno, nosotros confiamos en la experiencia de nuestros monitores, en el ejemplo que dan los nadadores que están en categorías superiores y que vean, sobre todo, pues que es una forma también de hacer amigos, de pasar el tiempo y que no tienen que estar ligados a nuevas tecnologías o a pantallas para poder estar entretenidos. Sí es cierto que es mucho más sacrificado y los que a esto nos dedicamos lo sabemos, pero al final es un aprendizaje para la vida y nos forma de cara estudios y de cara a la vida en nuestro futuro. Marta, ¿cuál es el número aproximado de monitores que tenéis allí para la natación en el Club de Natación Aquis? Pues la verdad es que en natación, como hay varios niveles a la vez, pues en función del día hay más, hay menos y que bueno, que se tienen que compatibilizar, pero estamos cerca de la veintena de monitores y a nivel de entrenadores tenemos tres entrenadores. Es un buen número de profesionales que están allí en la enseñanza y en la parte lúdica de la natación, entretenimiento para los más peques. Sí. Marta, me imagino que ya estáis pensando en la próxima temporada, 2019-2020. Como te decíamos anteriormente, el listón queda bastante alto, puesto de que habéis hecho una muy buena temporada el año pasado, pero también eso es un desafío, tratar de superar los números y las buenas clasificaciones que habéis hecho la temporada pasada. Sí, pero ya estamos tan pensando en la siguiente temporada que, de hecho, ahora este verano, junto con los cursos de verano que ofertamos en las piscinas municipales, empezamos con el grupo de prefederados, que es decir, de los niños de la escuela del invierno pasado, que vemos que destacan, que muestran interés, que quieren participar en esto con un nivel de compromiso un poco más alto. Ya hemos sacado, digamos, los prefederados que empezarán a competir el año que viene con nosotros. Y por lo demás, pues bueno, mantener el equipo que tenemos, seguirnos manteniendo en primera división, participando en campeonatos de España de casi todas las categorías y intentar no bajarnos del podium o subir un escaloncito más en los podium a nivel regional. Eso es importante cuando se compite a nivel nacional. Sí, sí, es un gran escaparate y muestra el trabajo de entrenadores y nadadores de nuestro club, claro. Marta, y los padres que quieran contactarse con vosotros para esas escuelas deportivas ahora a propósito del verano, ¿cómo lo pueden hacer los padres para que sus chavales se puedan inscribir allí en las escuelas del Club de Natación Aquis? Pues se pueden pasar por la oficina que está por la mañana en la piscina del Prado y por la tarde pues también pueden llamar a los números de teléfono de contacto y próximamente, casi que a final de esta semana posiblemente, tengamos una página web donde también podrán encontrar el contacto para ponerse con nosotros. Incluso si el primer día del mes de julio deciden que quieren llevar a los niños, seguro que cualquiera de nuestros coordinadores de las piscinas están dispuestos para apuntarlos en ese momento a los cursillos de verano. Marta de Lucas no solamente está trabajando hace muchos años en la práctica de la natación y ahora mismo con el Club de Natación Aquis, sino también con el Club de Natación Poseidón, el Club de Natación de Waterpolo. ¿Cómo nos podría resumir la pasada temporada y lo que esperáis para la próxima, Marta? De Waterpolo, pues la pasada temporada ha sido una temporada difícil, pero mucho mejor de lo que nos esperábamos. Es difícil porque ya sabemos que esto es un deporte minoritario. A nivel de Castilla-La Mancha, en categoría masculina había 4 equipos, con los desplazamientos que esto corresponde. Y a un deporte de equipo al que tú no le puedes dar salida por falta de partidos, es muy difícil mantener a la gente dentro del equipo. Y si te hablo de eso a nivel masculino, pues mejor no te explico cuando a nivel femenino éramos 2 equipos, Albacete y Talavera. Complicado entonces competir o intercambiar juego. Pero bueno, sí que es verdad que con equipos amigos de Madrid y eso hemos podido tratar de hacer más partidos. Y de hecho, las chicas como campeonas de Castilla-La Mancha jugamos la fase de ascenso a Primera División, que celebramos aquí en Talavera, que fue un gran éxito y donde recibimos alabanzas por parte de gente muy entendida de este mundo, donde nos reconoció el valor que tiene con 2-4 partidos al año, llegar a donde hemos llegado y desplegar el nivel de juego que desplegamos en aquella fase. Bueno, felicitaciones por todos los sitios, súper orgullosas del trabajo que habíamos hecho, de haber mantenido la cohesión de los grupos y de seguir trabajando. De seguir trabajando y no paráis, porque me comentabas tú fuera de micrófono que en los próximos días, próxima semana, vais a competir a Elche. Coméntame un poco más de ello. Pues el próximo jueves sale la expedición del equipo masculino infantil hacia Elche y del cadete también. Van a ser como si fueran selección de Castilla-La Mancha y van a ir a jugar un torneo durante los 4 días a Elche. Está bien, porque yo te digo, es la selección de Castilla-La Mancha, sí, pero si te digo que de los 15 chavales que van en categoría infantil, 12 son Poseidón, pues sí, es la selección de Castilla-La Mancha, pero es el Poseidón. Claro, efectivamente, es la base del equipo seleccionado castellano manchego. Exactamente, y en la categoría cadete pasa más o menos igual. Van otros 12 chicos y 9 son nuestros. Entonces, eso quiere decir que ahí en la parte base estamos fuertes y al final ese es el futuro. O sea, un equipo no depende tanto del absoluto, sino de lo que viene detrás, que tendrá que en algún momento poder sustituir a esos jugadores que tienen ya la veteranía y el conocimiento de otros años. Marta de Lucas, pregunta inevitable, ya casi en la despedida de esta entrevista, agradeciendo que estés con nosotros esta tarde de martes en Deportes, Doit Radio Talavera 95.0 la FM. Nuevas autoridades en Talavera de la Reina, nueva alcaldesa, nuevo concejal de deporte. Me imagino que, como siempre, solicitando esa ayuda que es tan necesaria, esa atención, sobre todo las instalaciones deportivas. Nosotros hemos sido muy críticos en ese sentido, pero tenemos fe, esperanza, confianza de que las cosas puedan mejorar para los usuarios de la actividad deportiva, para las instalaciones deportivas, para que estén en buenas condiciones, no solamente para los deportistas que compiten, sino que para cualquier usuario que quiera practicar y quiera recrearse con el deporte. Estamos a la espera de que vengan buenas noticias para el deporte de Talavera, Marta, sin duda. Sí, sí, pero bueno, yo confío, la verdad es que tengo que reconocer que el concejal de deportes ha sido una persona muy cercana a los deportes que estamos hablando. Eso sé es. Que es alguien que sabe de lo que va esto y que va a apostar por nosotros, o por lo menos confío en que así lo va a hacer, conocimiento, no simplemente porque es su tarea, sino porque yo sé que él está involucrado y espero que eso nos beneficie a usuarios, a deportistas, como tú bien dices, y que haya muchos programas que a la gente a nivel salud y en otros ámbitos puedan formar parte de esta gran familia que es el deporte de Talavera. Esa es la idea, que ojalá Guti, el concejal de deportes, que está plenamente identificado precisamente con este deporte que estamos hablando, con la natación, pueda hacer un buen trabajo, que todos le podamos apoyar y podamos mejorar muchas cosas que hay que mejorar dentro, sobre todo de instalaciones deportivas, y ojalá conseguir esos recursos económicos que tanto necesitan, sobre todo los deportistas de la actividad polideportiva, porque todo sí. Va al fútbol, todo va al fútbol sala, pero en este programa siempre nos hemos caracterizado por dar un espacio que muy merecido lo tienen los deportistas de la actividad polideportiva, y creo que ellos en definitiva son los que requieren y necesitan mucha más ayuda. ¿Algo más que nos quieras comentar, Marta, ya en la despedida? Nada más que agradecer el apoyo que tenéis todos los medios y que estáis pendientes de los deportes minoritarios, como acabas de decir, porque al final vosotros sois nuestro escaparate y sois los que nos podéis ayudar más a que nuestra escuela y nuestros valores se transmitan a toda la ciudad. Marta de Lucas, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Noveno Torneo Nacional de Tenis Open Virgen del Prado, Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio. Fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de Tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. No te lo pierdas. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, a las 2 de la tarde 25 minutos de este día martes 25 de junio del 2019, ya en este sexto mes del año en curso que se comienza a despedir, y nosotros no paramos, continuamos con el resumen deportivo de Talavera de la Reina y nuestra comarca, más noticias nacionales e internacionales del deporte. A propósito de internacionales talaveranos, Álvaro Bautista ha señalado en las últimas horas que se ha confiado demasiado y que es inaceptable que haya cometido el mismo error en esa caída que tuvo el pasado fin de semana en Superbikes, donde fue 14º, venció su más cercano competidor, Jonathan Rea, que en la clasificación general ahora mismo está por 16 puntos debajo del talaverano Álvaro Bautista. Se va acercando peligrosamente Jonathan Rea a 16 puntos nada más del líder de Superbike, que es el talaverano Álvaro Bautista, un verdadero palo que se haya caído y que haya finalizado en la posición número 14, que ha perdido muchos puntos, y su más cercano perseguidor ahora mismo en la clasificación general haya acortado esa distancia. Vamos a escuchar un audio, una entrevista a Álvaro que se realizó hace 2 semanas por parte de una página web que también tiene su canal YouTube. Nos referimos a Supermoto Sport de Barcelona, que se entrevistaba a Álvaro Bautista por sobre todas las cosas, para ir despejando un poco de dudas, porque se defiende aquí el talaverano señalando que si bien él ha sido piloto prácticamente casi toda la vida y en los últimos años en MotoGP, para él no es un retroceso, ni mucho menos estar en Superbike. Vamos a escuchar a Álvaro, que bien señala el talaverano, hay ex competidores de MotoGP que pasaron sin pena ni gloria y que no ganaron nada en Superbike, y por ahora Álvaro Bautista, ni más ni menos, es el líder. Esta es la entrevista que pudimos captar en esa página web de la revista de motociclismo nacional e internacional Supermoto Sport de Barcelona. Que yo cuando estaba en MotoGP era que no había otra cosa, que no había vida más de MotoGP, pero ahora me estoy dando cuenta que sí, ¿no? Yo creo que el nivel de Superbike es un nivel alto. A ver, parece como que ahora ha llegado un tío de MotoGP y les está ganando todo, por lo tanto los de Superbike parece que el nivel es bajo, ¿no? Pero hemos visto en el pasado muchos pilotos de MotoGP que han ido a Superbike y no han hecho nada, ¿no? En MotoGP, pues creo que no he tenido nunca ese equipo con ese material en el momento preciso para poder demostrar todo nuestro potencial, entonces, pero yo sinceramente me considero un top ahí en MotoGP, entonces claro, me traen aquí en Superbike y sí, el nivel es alto, pero lo estás comparando también con el top de MotoGP, ¿no? Entonces, sinceramente creo que el nivel en Superbike es bueno. Es un tipo nivel, pues eso, para estar luchando pues casi entre los 10 primeros en MotoGP, los pilotos punteros de Superbike, es mi opinión. Y bueno, respecto a la noticia esa que salía, hostia, ojalá me pagaran 200.000 euros cada vez que gano una carrera, porque es que haría este año y me quedo ya en casa, ya no hago más. No, pero bueno, no es cierto. Lo que pasa es que, bueno, pues hay mucha gente, está claro que tienes bonus por ganar carreras, ¿no? Especialmente en un campeonato donde, pues, a lo mejor el dinero base no es tan fuerte como puede ser en MotoGP, pues digamos que te intentas buscar la vida con buenos premios, ¿no? Pero ni mucho menos son 200.000 euros, vamos, ni loco, ¿no? Sinceramente, no hay ninguna cláusula. Está claro que si volviera a MotoGP, sería con una moto oficial. O sea, lo tengo clarísimo. Para estar otra vez allí en MotoGP sufriendo con una satélite, intentando dar el máximo y que lo máximo pueda ser quinto, no. Yo quiero que lo máximo que pueda obtener es luchar por ganar una carrera, ¿no? Entonces, eso lo tengo clarísimo, que si tuviera que volver a MotoGP sería solo con una moto oficial. Está claro que ganar es ganar y si aquí puedo ganar en Superbike, pues prefiero estar ganando en Superbike que aspirar a ser como mucho quinto en MotoGP con una moto satélite, ¿no? Pero no por ser recordado, sino por mí mismo, ¿no? Por demostrarme a mí de decir, mira, es que yo con una moto ganadora, pum, puedo ganar. En MotoGP, sí, con una moto satélite que puedo hacer quinto, lo hago, pero si tuviera una moto oficial, ¿pudiera ganar o no? Entonces, eso es lo que yo quiero saber. GG siempre está intentando llevar al máximo el reglamento, ¿no? Y bueno, este año, todos los años saca alguna novedad que todos protestan, pero al final todos le copian. O sea, todos van en la dirección de GG. Si saca alerones, hay que sacar alerones. Si saca una caja detrás de ahí que no sé qué, ya he visto por ahí con las ondas, con las cajas. O sea, sacan los deflectores esto, todo el mundo con los deflectores, al final están copiando. Él, yo creo que está un paso por delante de los demás y claro, cuando ves que algo funciona, pues mira, esto no, ¿por qué no? Esto no se puede hacer. Y luego demuestra que se puede hacer, todo el mundo a copiarle. Pues esto igual con la Panigale. El tío han dicho, salió el reglamento, se puede hacer hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Lo ha hecho y ya está, o sea, no hay nada ilegal. Ahora, que las otras marcas no lo han querido hacer, ese es su problema, lo pueden hacer, o sea, no hay nadie que le diga no, Ducati sí lo puede hacer y tú no lo puedes hacer. Álvaro Bautista en esa entrevista de la página web, canal YouTube de la página de Moto Nacional e Internacional Moto Sport, con la participación y actuación del Talaverano en Superbike, donde ahora mismo es el líder. A esta hora de la tarde, 2 de la tarde con 32 minutos de este día martes 25 de junio del 2019, continuamos con el resumen deportivo nacional e internacional del deporte. En primer término, nos quedamos en casa, en España, resumen deportivo nacional. Lo iniciamos con el baloncesto. El Baxi Manresa, uno de los equipos revelación de la temporada de la Liga Endesa, ya tiene nuevo entrenador, Pedro Martínez. Tras la marcha de Joan Penarroya, que firmó por el San Pablo Burgos, el club catalán ha encontrado un entrenador de garantías para su desafío de jugar en Europa. Disputarán la Basketball Champions League de la FIBA con un técnico que ya dirigió al equipo en dos etapas distintas. La primera, recordemos, fue que dirigió entre los años 90 y 94, todas ellas en la ACB, mientras que la segunda fue en la campaña 2014-2015, logrando la salvación con una épica victoria en la cancha del Real Madrid en la última jornada. Pedro Martínez llega entonces a Manresa, procedente del Herbalife Gran Canaria Baloncesto, donde llegó en el mes de marzo para salvar al conjunto insular de una delicada situación con el descenso. Finalmente cumplió el objetivo, pero decidió no ejecutar la opción de seguir allí una temporada más. Es una decisión dolorosa, pero creo que es la correcta, declaró el técnico en una entrevista para Canarias. Tras los primeros rumores que apuntaban a su salida de Gran Canaria, el diario Las Provincias le situó en la órbita del Barcelona Lassa, aunque más tarde Vestislav Pesic confirmó que tiene una oferta para seguir 2 años más en el club azulgrana. Rafa opinó en el programa Vamos de Movistar Plus sobre la polémica generada por la posibilidad de que sea tercer cabeza de serie en el próximo Wimbledon en beneficio de Roger Federer. El tenista español no entiende que el torneo inglés tenga un criterio distinto al resto de torneos en ese aspecto. Creo que es lo de siempre. Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Es un criterio, sea como sea, si soy 2 o 3 del ATP, tendré que jugar a mi mejor nivel para aspirar a lo que aspiro. Aceptaré ser 3 si lo ven así y lucharé por intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga, señaló Nadal. Si lo hiciesen todo sería correcto, pero que lo haga solo un torneo no solo ha ocurrido en mi lugar, le ha pasado a otros jugadores. No respetan el estatus que algunos jugadores de la ATP se han ganado a lo largo de la temporada. Los candidatos a ganar Wimbledon, pues muy fácil, supongo que Federer, Djokovic, y hay jóvenes que están jugando bien y hay que ver cómo compiten. Es un torneo especial, distinto a los demás. Creo que hay opciones de sorpresas. Eso hace que Wimbledon sea un torneo único. Es un poco más incógnita, señaló Rafael Nadal. Las selecciones de España en la categoría masculina y Portugal en la femenina conquistaron el pasado domingo el primer torneo internacional de España de balonmano playa, que se ha disputado en la playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. En hombres, España y Portugal disputaron una final que se decantó por un justo 2-0, 23-18 y 25-20 a favor de los hispanos de la arena, que dirige Jaime Gibi Osmor. En categoría femenina, la final tuvo a los mismos contendientes, aunque en esta ocasión las jugadoras lusas se llevaron la victoria ante las Guerreras de la Arena, a las españolas, a quienes superaron en la ronda de penaltis después de un 1-1 y parciales de 22-24 y 20-15. Este torneo internacional de España, torneo de balonmano en playa en arena, es preparatorio o fue preparación para los campeonatos de Europa. Por la noticia del resumen deportivo nacional en deportes, hoy de Radio Talavera 95.0 la FM, a las 2 de la tarde 35 minutos de este día martes 25 de junio del 2019, nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. Gian Todd fue jefe de Ferrari en la mejor racha de su historia en Fórmula 1, coincidiendo con la llegada de Michael Schumacher. El ahora presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, afirma que el alemán sigue luchando por recuperarse de las graves lesiones que sufrió en la estación de esquí de Méribel en diciembre del año 2013. Es algo muy privado. Michael está muy rodeado, vive con su familia en su casa entre Ginebra y Lausana, en Suiza. Sigue luchando. Es lo único que puedo decir a día de hoy, ha asegurado Todd en declaraciones para Radio Monte Carlo. Sus esperanzadores palabras se suman a las de Bernie Ecclestone, de hace dos meses, quien opina que Michael Schumacher se va a recuperar. El inglés reveló esta información sobre el estado de salud de Schumi en un tráiler del documental sobre la leyenda de la Fórmula 1 alemana titulado Schumacher, que se va a estrenar el 5 de diciembre en países de habla alemana, con los derechos para países extranjeros, aún Ecclestone en proceso de venta. La película, que cuenta con el apoyo total de la esposa de Schumacher, Corina, y el resto de la familia, detalla la vida y carrera de Michael Schumacher y su accidente de esquí, en el que el heptacampeón de la Fórmula 1 sufrió un grave traumatismo craneal. En el tráiler del documental, que fue compartido con los medios alemanes, el ex CEO de la Fórmula 1 subraya: él no está con nosotros en este momento, pero cuando esté mejor va a contestar todas las preguntas, señaló Ernie Ecclestone. Fernando Verdasco pasó a la segunda ronda del torneo de Eastbourne, Inglaterra, al derrotar al australiano John Millman 6-7, 6-4 y 6-1, mientras que Carla Suárez desperdició 5 puntos de partido y cedió contra la eslovena Tamara Sindancek 4-6, 7-5 y 7-5. Verdasco, que llegaba a Eastbourne sin victoria sobre hierba tras perder a las primeras de cambio en Bulldog y Queens, registró el primer triunfo del año sobre hierba con una buena remontada ante Millman, quien puso en aprietos la semana pasada al suizo Roger Federer en Hull. El madrileño cedió la primera manga en el desempate y se vio con rotura abajo en el segundo, por lo que tuvo que remontar de manera contundente y endosó al australiano 8 juegos de manera consecutiva para cerrar el encuentro en el tercer set por 6-1, mientras que Suárez, por su parte, sufrió una dura derrota, ya que dispuso de 3 puntos de partido al saque con 5-3 a favor en el segundo set y 2 más, esta vez al resto, cuando mandaba por 5-2 en el segundo. Finalizamos el resumen deportivo internacional del deporte a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina Deportes, en este día martes 25 de junio del 2019, con la Federación Internacional de Atletismo, porque el expresidente Lamine Diack y su hijo Papa Massata Diack, sospechosos de haber encubierto casos de dopaje por parte de atletas rusos, serán juzgados en Francia. Lamine Diack, de 86 años, está imputado principalmente por corrupción activa y pasiva y blanqueo en banda organizada. Y su hijo, ex consejero de mercadotecnia de la Internacional Federación de Atletismo, por corrupción activa y blanqueo de dinero. Junto a ellos deberán sentarse en el banquillo del Tribunal Correccional de París otras 3 personas, como resultado de la investigación abierta el año 2015 sobre la ocultación de positivos por dopaje de atletas rusos. Mientras tanto, que el diario francés Le Monde indicó en mayo que, a cambio de la indulgencia de los servicios antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo, Lamine Diack, presidente de ese organismo entre 1999 y 2015, obtuvo fondos rusos para campañas políticas en su país natal, Senegal. El pacto habría permitido también facilitar negociaciones con patrocinadores rusos antes de los mundiales de atletismo de Moscú en 2013. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional en deportes. OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, 95.0 la FM, a las 3 de la tarde menos 20, en este día martes, así llegando al término de nuestro programa. Y a propósito de programa especial, una vez más, como hace 2 semanas, último programa de la temporada 2019-2020 de Todo Baloncesto, junto a Fernando Rejón, para resumir lo que nos dejó la pasada semana, esa finalísima de la Liga Endesa, Liga ACB de España, con el Real Madrid Baloncesto como campeón, y la semana anterior la NBA, con ese triunfo y con esa consecución del anillo por parte de los Toronto Raptors. De eso y mucho más mañana vamos a hablar con Fernando Rejón en Todo Baloncesto, programa especial. Lo dicho entonces, quedáis todos cordialmente invitados para mañana, siempre a las 2. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Mañana martes, Todo Baloncesto. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!